Smokov i ma smokov, etruska, truska, to, baboryczka, jaj, pitania, Siberia, balalajka, petruszka, kom papadzia, osobras manikow, kom fiebre i kom mokow, osobras manikow, mokow i ma smokow, la ra la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Si yo fuera un oso, blanco, negro, gris, un abrigo hermoso de piel del país, llevaría puesto y la blanca nieve y el frío molesto, no me haría, no me haría nada. Son las 6:51. Pelota de Juanito. Mejor dicho, era la pelota de Juanito. Hasta que un día... ¡Otra vez! ¡Niño desobediente! ¿Cuántas veces te he dicho que no pierdas el tiempo con esa pelota? ¡Pero papi! ¡Entra a la casa! ¡Mi pelota! ¡Mira! ¡Mira! ¡Esto es lo que hago con tu estúpida pelota! ¡Papi! ¡Mi pelota no! Desde ese día quedé partida en dos y abandonada en un rincón. ¿Por qué algunos adultos no entienden que los niños y las niñas tienen derecho al juego y a la recreación? Las niñas y los niños tenemos derecho a jugar, a salir de paseo, a estar con nuestros amigos, a hacer deporte, irnos al parque. Fundación Escuelas Radiofónicas Populares del Ecuador, por una sociedad con niñas y niños felices. Son las 6:52. La ve grande y la ve chica empezaron a pelear por meterse en las palabras que veían al pasar. Su mamá la ortografía, las palabras repartía. Le tocó a la ave de burro, buzo bonito y baturro. A la ave de macabino, perdonada y adivino. La ave grande usarás tú, siempre brave, libro, bru. Pero vino, vio y venció, o nube lo pongo yo. A Bolivia ya volaba, una y una les tocaba. La ave grande y la ave chica se empezaron a pelear por meterse en las palabras que veían al pasar. Su mamá la ortografía, las palabras repartía. Le tocó a la ave de burro, buzo bonito y baturro. A la ave de macabino, perdonada y adivino. La ave grande usarás tú, siempre brave, libro, bru.

las 7:07. En una producción Radio Ciudad del Mar, Sombrero Azul. Sombrero Azul, me llaman de veras. Sombrero Azul es mi nombre real. Puedo viajar hasta donde quiera. Mi sombrerito nos puede llevar. Soy un espantapájaros que te quiere enseñar historias que seguro tú no conocerás. Iremos en el sueño de mágico poder, donde miles de cuentos narraré. Sombrero azul, me llaman de veras. Sombrero azul es mi nombre real. Puedo viajar hasta donde quiera. Mi sombrerito nos puede llevar. Yo tengo un buen amigo que Ernestico se llama. Él nunca se preocupa que yo sea de paja. Él sabe que mi amor está en el corazón y que la magia va en el sombrero. Sombrero azul, me llaman de veras. Sombrero azul es mi nombre real. Puedo viajar hasta donde quiera, mi sombrerito nos puede llevar. Hoy les presentamos Palabras de un anciano. Buenas, sombrerito. Buenas, Susi. Buenas, Palomita Paz. Buenas, Tigresa. Buenas, Ernestico. Buenas, Moti. Ay, sombrerito, haznos un cuento. ¿De qué color? Dorado, rosado y violeta, y con un sol brillante. Pues con sombrero y magia, magia y sombrero, acomódense en la hierba. ¡Música de cuento! Había una joven muy buena y trabajadora llamada Laura, que vivía con sus padres, una abuela y una hermana. La joven Laura se dedicaba a trabajar en un pequeño jardín que ella misma había cultivado, y después vendía las flores en el pueblo. Pero por desgracia había llegado una enorme sequía y sus flores se habían marchitado todas. ¡Pobrecita! Ya no tenían para comer y todos estaban muy preocupados. ¿Y ahora qué haremos? Algo debemos inventar para buscar dinero y poder comprar alimentos. ¿Algo como qué? Yo no sé hacer nada. ¿Por qué nunca has querido aprender, muchacha? No me gusta trabajar. Cuando me case, ya tendré tiempo para eso. No deberías hablar así. Tu hermana es más joven y trabaja mucho. Debiera darte vergüenza. Eres la mayor. Pues no. No me da vergüenza, abuela. Como ya dije, tendré tiempo para trabajar mucho cuando me case. Voy a dar una vuelta. Son las 7:11. ¿Qué será de nosotros? Pobre Laura. Veré qué puedo hacer. No podemos morir de hambre. Iré al bosque. Quizás encuentre algo. No, mi nieta. Mejor que vaya tu padre. Ya has hecho bastante. No, mejor voy yo. Estoy joven y por lo tanto más fuerte. Si tengo que cortar leña, leña cortaré para vender en el pueblo. No tengo miedo. No siento temor. Estoy preparada para el trabajo, abuela. Que el cielo te proteja, mi nieta. Adiós. No se preocupen por mí. Vendré pronto. La muchacha llegó al bosque y encontró a un anciano sentado junto a un pozo. Este, al mirar su rostro, enseguida se percató de su pena. Eres muy joven para cargar tanto sufrimiento, muchacha. Tengo que ayudar a mi familia. Sin alimentos pueden enfermar. ¿Qué puedes hacer? Lo que sea para ayudar. Puedo cortar leña, cocinar, lavar, planchar, limpiar todo. ¿Usted me entiende? Sí, te entiendo. Pero hubiera sido bueno que tu hermana te ayudara. Sola no puedes con todo. Mi hermana es frágil. Es mayor que tú. ¿Y usted cómo sabe eso? Yo sé todo lo que debo saber, muchacha. Todo. Bueno, sí. Es mayor que yo. Pero no está acostumbrada al trabajo. Acostumbrada no es la palabra. Por eso debo ayudar. Tengo que llevar comida a mi casa, por favor. ¿Sabe usted de alguien que necesite a una joven al servicio? No, pero te puedo ayudar de otra forma. A la joven se le iluminaron los ojos. Ven conmigo. Son las 7:14. Pronto llegaron a una rústica cabaña y una anciana salió a su encuentro. ¿Qué me traes por aquí? Esta joven necesita ayuda. Tú eres la más indicada para hacerlo. Tiene un rostro noble. Y con pesar. Muy bien. Cuéntame tus penas, joven. Me ayudará, buena mujer. Vamos, muchacha. Cuéntale tus penas y después veremos. Cuando Laura terminó de contar, tenía el rostro lleno de lágrimas. Te ayudaré. Lo mereces por ser tan buena. Ya ves, joven, te traje a un buen lugar. La anciana agarró un pote que estaba a su lado y se lo mostró. Te lo llevarás. Es mágico. ¿Mágico? Lo pondrás en el fogón y repetirás 3 veces. Cocina servida, cocida comida. ¿Y eso para qué? Aparecerá en la mesa de tu casa los manjares más exquisitos del mundo. Tienes que tener cuidado. Nadie más puede tocar este pote. Eso es cierto. Como es un pote mágico, solo te obedecerá a ti. Si alguien intentara utilizarlo sin el conocimiento necesario, puede ocurrir algo terrible. Para todo en la vida se debe tener conocimiento. Ahora te enseñaré el ritual y la oración que debes hacer antes de utilizarlo. Es un poco difícil, pero si pones de tu parte, lo lograrás. Lo que harás es algo sagrado. ¡Ah! Y nunca lo hagas a las 3 horas, ni de día ni de noche. No olvides que solo aquel que tenga el conocimiento puede tocar el pote. No lo olvidaré. ¿Sí? Laura llegó con el pote a la casa y le explicó a todos lo ocurrido. ¿Y les dijo las palabras mágicas? No, eso no. Mira lo que has logrado por tu bondad. Ah, es cierto. Estoy segura que si hubieras sido una mala muchacha, esos ancianos no te hubieran ayudado. Eres un ángel, hijita. Estoy deseoso de comer mucho. Mis tripas están sonando. ¿Lo probamos? Eso haremos. Son las 7 con 17 minutos. Había pasado una semana y en la cabaña almorzaban y comían como reyes. ¡Qué bueno, sombrerito! Pero... ¿Pero qué, sombrerito? ¿Pero qué? Que el recelo y la envidia se apoderaron de la hermana. ¡Ay, qué malo! Los hermanos no deben sentir eso. Velaré a la hora de la cena, Laura. Cuando repita esta noche esas palabras, me las aprenderé y ya verán todos que soy igual a ella. Que mi hermana Laura no tiene nada especial. Cocina servida, cocida comida. Al otro día, cuando ya todos dormían, la hermana de Laura se levantó sigilosamente, fue hasta la cocina, agarró el pote, lo colocó en el fogón y dijo las palabras mágicas. Cocina servida, cocida comida. Pero nada sucedió. No puede ser. Esas son las palabras que ella dijo. Y con más fuerza las repitió. Cocina servida, cocida comida. Nada. Algo se me pasó. Algo pasé por alto. Pero no importa. Esta noche vigilaré todos sus pasos desde bien temprano. Y así fue. La hermana vio cómo Laura colocó el pote a la luz de la luna en la ventana, después lo llenó de agua y se quedó unos segundos contemplándolo. Eso parece un ritual. Después lavó sus manos en el agua del pote y las extendió al cielo. Ahora entiendo por qué no me salió. Y esa noche, justo a las 3 de la madrugada, cuando todos dormían profundamente, agarró de nuevo el pote, lo llevó a la ventana, hizo lo mismo que había hecho Laura, y después lo llevó hasta el fogón. Cocina servida, cocida comida. De pronto empezaron a aparecer manjares por todas partes. ¡Ahora sí lo logré! ¡Soy igual a ella! La cocina se llenaba cada vez más, tanto que ya la hermana no tenía espacio para moverse. ¡Para, pote! ¡Para ya! Pero los alimentos seguían llenando la cocina. ¿Qué hago? ¡Para, pote! ¡Para de una vez! Los alimentos fueron cubriendo el cuerpo de la joven. ¡No! ¡Basta! ¡Para ya! ¡Déjenme! ¡No puedo respirar! ¡Auxilio! ¿Y esos gritos? Es tu hermana. ¿Escucharon los gritos? ¿Qué está pasando? Parece que viene de la cocina. ¡El pote! Estoy segura que agarró el pote. ¡Vamos rápido! ¡No podemos entrar! ¿Qué podemos hacer? Laura, ¿qué hacemos? No sé. Es que no sabía que podría pasar algo como esto. Y ahora tengo que regresar al bosque. Es un castigo. ¡Un castigo! Laura regresó con la anciana a todo correr. ¡Samidum! ¡Samicú! ¡Luna llena! Y por arte de magia, desaparecieron todos los alimentos. Son las 7 con 21 minutos. Sin saber de su magia, muchacha. Quería ser igual a Laura. Haciendo cosas malas nunca te parecerás a ella. ¿Por qué no estudias algo? ¿O por qué no trabajas? Hija, pudiste haber muerto. Fue un castigo lo que te pasó. Lo siento, hermana. Nada tienes que sentir, Laura. Tu hermana recibió el castigo merecido. Si quería ser como tú, debió intentarlo de otra forma. Debió intentarlo con el trabajo, el amor, la obediencia. ¡Qué vergüenza! Nunca se debe usar un instrumento, una maquinaria, un hechizo, un ritual, si antes no se ha aprendido su manejo correcto. Todo en la vida lleva horas y tiempos de estudio. No lo olvides. Pide disculpas. Lo siento. Les prometo a todos cambiar. Entonces, entre las dos podemos empezar a cultivar de nuevo, hermana. ¿Me perdonas? Eres mi hermana y te quiero mucho. Venga, un abrazo. A veces algunas personas tienen que pasar por aprietos como este para aprender la lección. Fin. Fin. ¡Qué bueno el cuento! Sabias palabras las de la anciana. Nunca se debe usar un instrumento, una maquinaria, un hechizo, un ritual, si antes no se ha aprendido su manejo correcto. Son las 7 con 23 minutos. Ser mejores. Nunca lo olvides, Ernestico. ¡Ay, se acabó el tiempo! Con cuento y magia nos veremos de nuevo si me prometes... estar aquí a la misma hora. Prometido. Entonces yo te prometo llevarte a conocer los lugares menos imaginados del universo, las personas más bondadosas. Viviremos aventuras que nunca se olvidarán. Cantaremos y bailaremos al compás de la paz. Y así será. Hasta mañana, Sombrero Azul. Hasta mañana, Sombrero Azul. Idea original de Maite Hernández Páez con música de Marco Sánchez y la asesoría de Ibis Machado. Sombrero Azul, José Manuel Urquiza, Ernestico César Alain, Laura Dunia Villafaña, Anciana Clara Estrella, Anciano Juan Antonio Marín, Hermana Yadira Llera, Madre Natacha Roa, Padre Jorge Luis Leiva y la abuela Alina Rodríguez. En la grabación Lester Hechizo Urra, musicalización y sonidos Ira Ritual Cordero, efectos Sandor Estudio Hernández, transmisiones de Tomás Arría, diseño sonoro, libreto y dirección de Maite Hernández Páez. Las 7 y 24 minutos. ¿Quién me cerró la llave de la regadera? El agua es el sustento de la vida, es un recurso limitado. Con nuestros hábitos y actividades la estamos desperdiciando y contaminando. Todos debemos ayudar a conservarla y usarla adecuadamente con acciones sencillas. ¿Me puedo terminar de enjabonar, hija? Sí, pero rápido. Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Hola, arbolito. Desde hace rato quería venir a platicar contigo. Aunque luces muy bien con todos esos arreglos navideños, a ustedes siempre los he preferido en los bosques, en los parques, en las calles. Espero que tengas la etiqueta que establece que fuiste cultivado de acuerdo a la norma de la Semarnat. A ver, déjame ver. ¡Pero si estás plantado en una maceta! ¡Tienes raíces! ¡Estás vivo! ¡Tienes toda una vida por delante! Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.